Muebles y electrodomésticos. Aspiradora. Bidé. Cafetera. Grifo. Horno. Horno eléctrico. Lavabo. Lavadora. Mesa. Plancha. Radiador. Secadora. Sofá. Tostadora. Váter. Inodoro. Ventilador.